Hoy tenemos la estupenda oportunidad de conversar con dos importantes ejecutivos de la empresa Global Crossing. Me refiero a Jesús Díez, gerente de Data Center, y José Francisco Guzmán, vicepresidente de Global Crossing. Y para ponernos en ambiente, vamos a comenzar por José Francisco y pedirle que hablemos un poco de la empresa de Global Crossing. ¿Qué hace? ¿Dónde está Global Crossing? Bueno, ¿quién es Global Crossing? Global Crossing somos una empresa que lo que hacemos es conectar gente, empresas, instituciones de tal forma que tengan acceso a la información que tienen, la información que esté siempre disponible, y por eso nosotros lo que garantizamos es una buena infraestructura para tener conectividad, acceso a centros de datos donde se almacenan con toda la seguridad del caso esta información que utilizan y que manejamos en el día a día. Estamos focalizados principalmente al sector corporativo, de tal forma que nuestra infraestructura a nivel regional, a nivel mundial, que está compuesta por grandes cableados submarinos que conectan los 6 continentes, pasando por cientos de ciudades, de tal forma que podemos garantizar una comunicación efectiva, una comunicación rápida, eficiente, para que podamos estar transmitiendo esta información que utilizamos nosotros en el día a día, tanto a nivel de las empresas como también los usuarios finales que hacen uso de estas plataformas, de estas infraestructuras, para poder acceder a las distintas redes que hoy disponemos nosotros en nuestras empresas, nuestras oficinas y nuestros hogares. Estamos nosotros, como decía, aquí en Venezuela ya hace más de 18 años. Tenemos una infraestructura y desarrollada en el país de tal forma que podemos ofrecer hoy en día una solución bastante completa, tanto a nivel de conectividad como a nivel también de resguardo de información, para que las empresas puedan tener un socio tecnológico que se dedique a administrar y a ver cómo acompañarlas a las empresas a que tengan una plataforma que sea sólida, robusta, que vaya acompañando el crecimiento de las empresas, de tal forma que las distintas industrias se dediquen al negocio propio de ellos y nosotros más bien dedicarnos a lo que sabemos hacer y a lo que nuestra gente nos encargamos de que justamente tengan todo ese conocimiento actualizado para poder traducirlo en soluciones que sean hechas a la medida del cliente, tanto para resolver conectividad, seguridad de la información, almacenamiento y niveles de servicio que garanticen altísima disponibilidad. Eso está bien interesante y creo que tenemos que tamizarlo un poquito para entenderlo mejor. Después de conocer el negocio global de Global Crossing, quizás podamos centrarnos un poco en la región, en Latinoamérica, en Sudamérica, cuáles países cubren de esta región, y quizás puedas también comentar dónde percibes que está o dónde está el mejor desarrollado este tipo de negocios. Bueno, nosotros tenemos algunas unidades de negocios en el mundo, donde Latinoamérica es una de ellas y es donde tengo alguna información que pudiese compartir con mayor certeza, ¿no? Definitivamente el mercado que más desarrollo ha tenido en los últimos años, tanto en lo que tiene que ver a conectividad, tanto en lo que tiene que ver al almacenamiento de información, hosting, outsourcing de servicios, es Brasil. Sin lugar a dudas, ha tenido un crecimiento de cerca de 2 dígitos en los últimos 4 o 5 años. Siguiendo también muy de cerca Colombia, Chile, Argentina, Perú y Venezuela tampoco se queda atrás en este crecimiento en cuanto a que las redes nuestras siguen siendo cada vez más utilizadas para traficar millones y millones de bits o de información que cursan por las redes, ¿no? Igualmente, a nivel de crecimiento en infraestructura de almacenamiento de información, estamos hablando de petabytes, o sea, millones de millones de gigabytes de información que se almacenan en nuestros data centers. Con esto lo que te quiero decir es de que realmente el crecimiento a nivel de la región es en todo sentido. Hay muchos factores y muchos drivers que están impulsando este crecimiento. De hecho, uno de ellos es el que usamos nosotros en el día a día, la movilidad, lo que tiene que ver con el uso de los teléfonos inteligentes, lo que tiene que ver con el uso de que cada vez tenemos más cerca de nosotros el acceso de banda ancha, que eso obviamente genera más tráfico, y eso y ahí es donde empresas como la nuestra, donde tenemos una infraestructura de primer orden mundial, una red de conectividad directa a los servidores de Internet en el mundo, podemos garantizar una excelente disponibilidad y accesibilidad a esa información en los tiempos que realmente se requieren. Simplemente para terminar esa parte, dijiste Colombia, Chile, Argentina, Perú. No sé si ese orden tiene algún sentido o si prefieres acomodarlo en relación con el tamaño del negocio o, tú dirás, con ese crecimiento que tú percibes después de Brasil. Por el crecimiento yo te diría que el orden pudiese ser Brasil, seguido por Colombia, seguido por Perú, por Argentina, Venezuela, Chile, Ecuador, que son básicamente los países donde tenemos operación nosotros directa. En otros países de Latinoamérica también estamos nosotros viendo crecimiento, donde nosotros tal vez no estemos con operaciones directas, pero a través de terceros vemos que los requerimientos también siguen creciendo, ¿no? Han mencionado la palabra data center varias veces y simplemente como historia yo quisiera anotar, y ustedes me corregirán, Global Crossing es una empresa multinacional y que tenía redes de telecomunicaciones, especialmente por fibra, que conecta los continentes, y después se fue expandiendo a otros negocios que tienen relación con esos servicios, como son los de data center, y hace unos años, en cuanto a América, adquirieron las instalaciones de INSAT y entonces expandieron hacia ese sector. Y entonces, después de que me corrijan dónde equivoqué lo que acabo de contar, quizás Jesús Díez, gerente de Data Center, me quiera explicar de qué se trata eso, de un data center. La empresa, como bien lo dijiste, cuando adquiere a IMSA, que fueron de alguna forma los que dieron este negocio como concepto de data center, inicialmente como un concepto para dar el negocio de data center, son grandes centros de almacenamiento de datos, de equipamiento de clientes, de soluciones. Principalmente son centros que se construyeron para hacer el negocio de data center en todas partes donde lo tenemos. Una muestra es el de Caracas. Son centros, como bien digo, que fueron construidos, diseñados por la empresa para el negocio de data centers. Ok. Por lo poco que he logrado aprender a través de muchas entrevistas, entiendo que un data center almacena tu información, en algunos casos no solamente la almacena, sino también la puedes procesar, en muchos casos se refiere a asegurar la continuidad de las operaciones, del negocio, en otros casos va solamente para estar protegido, lo que llaman disaster recovery. Eso ya están asintiendo, sí, parece ser que no me equivoqué, y aparentemente no me equivoqué con las cosas que dije antes, pero ya me lo van a correr, ya me estaba pelando los ojos José Francisco Guzmán, pero ya que él es quien llama la atención para corregir eso, quizás también quiera completar esto sobre que, yo no sé, pero yo sospecho que no solamente son esos los servicios que se ofrecen en un data center, aparte de que nos estamos olvidando de los servicios de telecomunicaciones, por supuesto, que son el origen de Global Crossing. En cuanto al origen, el Global Crossing es una empresa de capitales donde más del 60% son capitales del Oriente, son de Singapur, de tal forma que ese es el origen de los capitales que formaron Global Crossing, que forman Global Crossing hoy en día. Estamos nosotros con nuestros servicios de data center, como bien comentaba Jesús, en todos los países de Latinoamérica donde estamos nosotros operando. Y ahí vale la pena resaltar que son centros que reúnen unas características únicas de diseño, porque fueron concebidos con todas las características, tanto a nivel de provisión de energía eléctrica, provisión de sistemas ininterrumpidos de energía, sistemas antiincendio. Bueno, una serie de características que hacen que estos centros realmente puedan garantizar una altísima disponibilidad para que las aplicaciones que están corriendo ahí de las distintas empresas, clientes, tengan la tranquilidad de que siempre van a estar operativas, van a estar cumpliendo el fin para el cual están ellos confiando, nuestros clientes, en un lugar de altísima disponibilidad, de altísima redundancia, donde no solamente está atado al tema del espacio físico per se y del know-how y del conocimiento de nuestros operadores para poder atender los distintos requerimientos de nuestros clientes, sino también esto está atado al tema de la conectividad. Recordemos que al data center llegan también un centro de donde confluyen los distintos carriers. En este caso, por ejemplo, en Venezuela, yo diría que prácticamente casi todos los carriers están conectados en nuestro data center, con lo cual también le garantiza una independencia a los clientes para que puedan tener distintas vías para conectar sus sedes principales con este site de primer orden, que es el centro de datos con el que cuenta Global Crossing, ¿no? De tal forma que damos una solución integral y no solamente con alcance nacional, sino también con alcance internacional. De tal forma que si estamos contemplando en tener una redundancia, por ejemplo, o tener una operación también de respaldo en un país distinto a Venezuela, podemos ofrecer una solución única, una solución llave en mano, donde nosotros nos encargamos de armar todo el requerimiento en cualquiera de los data centers que nosotros tenemos en los distintos países, en Latinoamérica, en Estados Unidos, y también donde ponemos a disposición de nuestros clientes, nuestras operaciones que tenemos en Europa, dos centros de datos que están hace 2 años ya operativos, y dos próximamente que están abriéndose en las ciudades de Frankfurt y Madrid. Continuamos con esta entrevista conociendo las operaciones y los negocios y las soluciones de Global Crossing con Jesús Díez, gerente de Data Center, y José Francisco Guzmán, vicepresidente de Global Crossing, por supuesto. Creo que entre las cosas que se comentaron hace unos minutos, quizás el centrarnos tanto en que vamos a depositar información en una máquina en el búnker de Global Crossing, o vamos a podernos interconectar y gracias a ello tener redundancia hacia las redes internacionales, gracias a esos sistemas de fibra que tiene por todo el mundo Global Crossing, quizás no hemos descrito todo lo que puede hacer la empresa. Jesús me está sintiendo con la cabeza y efectivamente parece que mi sospecha es correcta. ¿Qué otras cosas podemos obtener de servicios? Sí, en cuanto a los servicios de data center, seguridad outsourcing, que es básicamente la línea de negocios que yo manejo, son servicios que van no solamente desde el hosting de aplicaciones y soluciones para clientes. Nosotros colocamos la infraestructura basada en esta gran infraestructura de los data centers, donde colocamos todo lo que son los servidores, equipos de comunicación, switch, router, firewall. Y con esto, además, digamos que esto es como la parte básica, damos una serie de servicios gerenciados, donde damos servicios gerenciados de sistemas operativos, de bases de datos, subimos a capas más arriba, vamos a servicios gerenciados de SAP Basis, y los servicios gerenciados de seguridad, que es una de las cosas que la empresa lleva con mucha fuerza también. Somos líderes inclusive en el mercado venezolano en este tema, y esos servicios de seguridad, estamos justamente lanzando uno que se llama el Advanced Security Testing, que es un servicio que provee a nuestros clientes para, de forma periódica, es decir, durante un tiempo, va midiendo y estar viendo sobre ataques, vulnerabilidades que tengan sus redes, y esto se va dando una cierta cantidad de información a través de reportes, informes, y gestionarlos, de manera de que podamos ir cerrando los gaps de seguridad dentro de las casas de los clientes. Es un servicio que es periódico, que no es un servicio que lo damos y nos vamos, que es lo que normalmente se llama una consultoría, sino un servicio que periódicamente, por ejemplo, por un periodo de un año, donde le vamos informando al cliente cómo están sus vulnerabilidades y cómo ir haciendo para que esas vulnerabilidades se vayan cerrando, el gap se vaya cerrando y sea una empresa que sea mucho más segura. Jesús, ¿quién puede usar un data center? Data center lo usan la empresa, nosotros como empresa, y nuestros clientes corporativos, tipo el sector financiero, el sector industrial, comercio, educativo, las universidades, etcétera. Digamos que todo el ámbito nacional e internacional los carriers de comunicación, la mayoría de los, o la gran cantidad de carriers que hay en Venezuela y los internacionales, están en nuestros data centers y utilizan nuestros servicios de esa manera. A ver, vamos a hacer un poquito de historia muy rápido. Vamos a imaginarnos eso que hoy en día parecen absurdos equipos super mainframe de hace 30 años que ocupaban pisos enteros. Fueron empequeñeciéndose a través de la primera década después de eso, pero siguieron siendo mainframe. Después viene la idea de los contactos, las redes, la computación un poco más distribuida, y últimamente no solamente está distribuida entre las computadoras de la empresa, sino también entre las computadoras personales de los usuarios. Y bueno, ahora se habla mucho de eso que llaman la nube. ¿Cómo entra Global Crossing en todo esto? Bueno, como tú bien has hecho una reseña histórica a través del túnel del tiempo, mira, realmente una evolución natural, pero que yo diría desde los inicios de la computación siempre la idea era tener grandes centros de datos donde pudiese uno extraer la información. Tal vez en esos momentos no teníamos las redes o no existía la infraestructura de fibra óptica y de conectividad que tenemos hoy en día. Tal vez en ese momento no existían estos grandes centros de datos compartidos, donde varias empresas, distintas empresas, pueden tener un lugar de primer orden para tener esta información disponible con unos niveles de estándares mundiales, ¿no? Entonces, este concepto de la nube no es otra cosa que esa conjugación entre lo que es el tener una buena plataforma de conectividad, el contar con centros de datos de altísima disponibilidad, con servicios bajo demanda, con servicios especializados, que todo esto permite que han sido, digamos, las herramientas o las plataformas sobre la cual ha permitido que los servicios de la nube se desarrollen. Los servicios que hoy tenemos hoy en día, los que usamos nosotros en el día a día, de las redes sociales, etcétera, hacen uso de estas plataformas de la nube. ¿Qué hace Global Crossing? Global Crossing básicamente está proveyendo esa infraestructura como servicio, está proveyendo esa plataforma como servicio, y sobre esas dos capas básicas vamos a seguir nosotros siendo un impulsador para que los otros proveedores, sobre todo integradores de tecnologías y de servicios, puedan sobre nuestras plataformas brindar esos servicios o esas aplicaciones como el concepto de aplicaciones como un servicio. Y de hecho estamos nosotros haciendo importantes pruebas y algunas ya con bastante avance, sobre todo en Argentina, para poder también ofrecer próximamente estos servicios a nuestros clientes acá en Venezuela, ¿no? Finalmente yo diría que todo esto es una conjugación, ¿no? Donde tenemos tecnología, tenemos infraestructura, pero hay un elemento que también hay que resaltar, ya que tocamos mucho el tema de los cables, del centro de datos, el tema del lado del recurso humano, ¿no? Y es donde estamos nosotros muy confiados y seguros de que tenemos un recurso humano que valoramos mucho, que estamos muy pendientes y ocupados en su constante capacitación, en su constante evolución como profesionales, no solamente aquí, obviamente, en el país donde nos interesa que se desarrolle el talento nacional, sino también a nivel de una red que tenemos nosotros montada en toda Latinoamérica y en el resto del mundo para que esta red, donde ya las distancias realmente o la geografía o las líneas geográficas no impiden que haya esa comunicación, podamos brindar todos esos conocimientos y esa asesoría a nuestros clientes, ¿no? Ustedes que están inmersos en el mundo de la tecnología, vamos a suponer que si no tienen una bola de cristal, a lo mejor tienen la suerte de contar con un Pulpo Paul que tantos éxitos tuvo durante el Mundial de Fútbol. Y me pueden contar cómo imaginan el futuro de los negocios de empresas que hacen telecomunicaciones y data center como lo hace Global Crossing. ¿Qué se te ocurre a ti que puede ocurrir en los próximos 10 o 15 años, Jesús? No, la verdad es que habrá que preguntárselo al Pulpo Paul para estar más seguro y más asertivo como lo ha sido él. Pero yo creo que lo que va a pasar en los próximos años es un poco la tendencia justamente de nuestra empresa. Es llevar a comunicar a todo el mundo entero y además a tener bajo la misma cloud computing y toda esta cosa de la nube, el tener como hacemos nosotros un data center único a nivel mundial que está compuesto por todos esos data centers que están en todos los países de Latinoamérica donde operamos y en Estados Unidos y Europa, es como un solo gran data center, todo esto con una sola gran red de comunicaciones. Y lo que va a hacer que siempre va a ser la vida mucho más fácil para todas las personas, ¿no? Y a veces la gente no va a saber ni siquiera de dónde están transcurriendo los eventos, ¿no? Simplemente utilizándolos y con eso teniendo una gran vida. Rápidamente, la pregunta tradicional al final del programa es solicitarle a nuestros invitados, en este caso Jesús Díez, gerente de Data Center, y Jesús Francisco Guzmán, vicepresidente de Global Crossing, que se salgan un segundo de donde están trabajando. Y vamos a empezar por José. Eso, José, está frente al vicepresidente de Global Crossing. ¿Qué le preguntaría José al vicepresidente de Global Crossing? Bueno, yo creo que tal vez la pregunta hoy en día es ¿cómo Global Crossing me puede ayudar a ser más eficiente en mis operaciones, en mi negocio, en mi día a día? ¿Cómo puedo ser cómo puedo generar más valor a toda la dirección de la empresa y cómo puedo generar valor también de tal forma que también eso vaya atado a una optimización de costos? Ahí, ¿cómo Global Crossing me puede dar una mano? Respuesta. Una de las grandes fortalezas con la que contamos en Global, como dije hace un momento, es el recurso humano. Gente con que tenemos especialistas y profesionales con muchos años de experiencia, donde hemos manejado una diversidad de casos de negocios, una diversidad de proyectos tecnológicos aquí en Venezuela, en el resto de la región, y esto nos permite poder traducirlo en consejos, en asesorías, en respuestas que vayan muy hechas, dirigidas al negocio particular del cliente, de tal forma que lo ayudemos a encontrar una solución que sea ajustada a la realidad de hoy, tal vez no estar haciendo compras de tecnología o inversiones importantes hoy para utilizarlas tal vez en algún momento en el mañana, sino que sean soluciones hechas a la medida, bajo demanda, y como yo siempre digo, hechas a la medida, tailor-made, porque nuestra filosofía es que cada cliente es un mundo aparte y es lo donde nosotros justamente queremos utilizar toda esa plataforma para poderla traducir en una solución única y diferenciada para ese cliente. Qué bueno, un final perfecto para esta conversación. Muchas gracias, se nos terminó el tiempo, así es la radio, a Jesús Díez, gerente de Data Center, y José Francisco Guzmán, vicepresidente de Global Crossing. Esta es su casa cuando quieran. Muchas gracias. Gracias, Peter. Muchas gracias, hasta la próxima.